Caray, pues si Olivia Newton-John cantaba bien, imagínate esta mujer. Celine Dion, vaya voz, vaya chorro de potencia que tiene. Y sobre todo en esta canción, en este Le Monde de Ton, El Mundo de Piedra, la versión del clásico de Cyndi Lauper, que seguro recuerdas y que aparecía en 1992. Por cierto, que fíjate, las 2:30, la 1:30 en Canarias. ¿Qué tal estás? Buenas noches, soy Patrick de Frutos. ¿Y tú quién eres?